Esto va con todo cariño para las suegras ingratas y vanidosas. Con su grupo, Los Destellos, con todo cariño para esa gente linda. Con su hija, tú crees que no fuiste joven, no recuerdas tu pasado. Tú crees que no fuiste joven, no recuerdas tu pasado. Si usted me niega, suegrita, ya verás lo que pasará. Si usted me niega, suegrita, ya verás lo que pasará. Tu hija misma me buscará y tú andarás llorando. Tu hija misma me buscará y tú andarás llorando. Ya no te atormentes, mi amor, ¿acaso no entiendes que ella también un día fue joven? Para las suegras buenas y también para las malas. Con su hija, ¿por qué no quieres, señora, que me case con su hija? ¿Tú crees que no fuiste joven, no recuerdas tu pasado? ¿Tú crees que no fuiste joven, no recuerdas tu pasado? Si usted me niega, suegrita, ya verás lo que pasará. Si usted me niega, suegrita, ya verás lo que pasará. Tu hija misma me buscará y tú andarás llorando. Tu hija misma me buscará y tú andarás llorando.